Y lo llamamos a nuestro columnista capitalino porteño, así como quien no quiere la cosa, para que nos dé una mirada desde la ciudad capital, como siempre, Marco Sierras. Él es docente, investigador, además fotoperiodista. Estamos aguardando conexión telefónica con él para conversar sobre la situación que se vive en Buenos Aires a esta hora. Así estamos con el amigo del postoperatorio que tiene todo el tiempo del mundo para charlar porque está lisiado en la cama, pero bueno, nos va a atender como siempre amablemente. Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, muy buena mañana y alegre de que estés en libertad. Y un fuerte abrazo y solidaridad para vos y los compañeros de la CTA y las compañeras que también fue detenida en el marco de defender la vida, el monte, y la verdad que es un proyecto de vida lo que se está defendiendo, ¿no? Así que, bueno, toda mi solidaridad desde aquí. Y sí, estoy en un postoperatorio, me han sacado la vesícula, así que aquí estamos. Bueno, Marcos, bueno, muchas gracias por los mensajes de afecto, de acompañamiento, y bueno, tratamos de hacer lo que podemos. Estábamos trabajando, en mi caso personal, estaba haciendo un trabajo de prensa. Uno trata de hacer el trabajo lo más profesional posible, pero cuando del otro lado, cuando los efectivos policiales, cuando la fiscalía no hace el trabajo de manera profesional, pasan estas cosas. Lamentablemente, porque uno trata de hacer las cosas profesionalmente, de tener su carnet de prensa, de hablar. Lo que pasa es que a la falta de política y de muñeca y de cintura de la dirigencia, la solución que encuentran es la cachiporra, las esposas, el palo. Y esto fue lo que pasó ayer, pero bueno, como lo decíamos, no son cosas que nos desalienten, al contrario, nos alientan y nos animan y nos invitan a redoblar esfuerzos, porque en estas condiciones más que nunca entonces hay que salir a defender ya no el ambiente, sino las leyes, la constitución, el derecho a la protesta, el derecho a trabajar, el derecho a la libertad de prensa, de expresión y así. Totalmente de acuerdo y suscribo a tus palabras, y creo que no se toma dimensión en líneas generales de la grave situación de las detenciones del día de ayer, no solo por esto que vos has explicado muy bien y que has vivido en carne propia, sino desde el marco legal y desde el marco de la libertad de expresión, ¿no? Se ha detenido a un comunicador popular, una persona que estaba en su oficio, en el ejercicio de su oficio, de su trabajo, de su profesión, en este caso como cronista y narrador, en la primera línea de lo que estaba sucediendo. Así que me parece que hay que hacer un fuerte trabajo de concientización, porque se detuvo a un periodista simplemente por ejercer su trabajo y se impidió, en este caso a vos, el derecho a trabajar, pero a su vez se rompe con el derecho de la libertad de los otros, es decir, de quienes nos informamos a través tuyo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, es que eso es lo que estábamos haciendo, tratando de que se vea lo que está pasando, y finalmente logran que eso no se sepa, que es lo peor. Peor que censurar al periodista es quitarle a la audiencia la posibilidad de comunicarse o de enterarse de las cosas que pasan. Así que bueno, y en este marco de cosas, ¿no? Donde eso a nivel regional, lo cual es gravísimo y se tiene casi tapado porque llega muy poco a los medios nacionales de lo que está sucediendo en Punilla con la autovía y el desmonte del poquísimo, casi escasísimo bosque nativo que todavía sobrevive, en un marco donde hay una clara persecución a los movimientos populares, a los luchadores populares, ¿no? Esto que a nivel nacional ayer se dio, digamos, y antes de ayer, en todos los medios, con la persecución político-judicial a Cristina Fernández de Kirchner, es algo que viene sucediendo desde hace rato. Claro. Podemos dar caso de Milagro Sala, podemos dar el caso de Aracaki, podemos dar el caso de Facundo Molares, ¿no? Y de tantos otros luchadores y luchadoras populares que son detenidos cotidianamente, donde se les arman causas, donde se los detienen y se les hacen cargos, como en el caso de ustedes ayer, pero que no viene, no es solamente en Córdoba desde ayer, sino que viene ya desde el comienzo de este proyecto denominado Autovía, ¿no? Y claro, imagínate que si se lo hacen a Cristina Kirchner, que fue dos veces presidente de la Nación, imagínate a uno del interior que está tratando de frenar una máquina en una provincia feudal como Córdoba y en un valle como el de Punilla. O sea que en eso le doy la derecha a Cristina cuando decía que no venían por mí, que venían por todos, porque la modalidad que tiene la justicia de cordobesa hoy, la verdad que hace pensar bastante, no sé si en el lawfare, pero sí por lo menos en el terrorismo de Estado, ¿no? Esta justicia cómplice que utiliza el derecho penal para disciplinar, para gobernar, para perseguir, y bueno, es lo que estamos viviendo nosotros, y me parece que el caso de Cristina a nivel nacional del día de ayer refleja un estado de situación en la Argentina, no solamente contra ella. Exactamente, exactamente. Y no obstante, mientras sucedía toda esta situación, en la cual todos teníamos centrada nuestra atención, hubo un fortísimo recorte a nivel presupuestario llevado adelante por el gobierno en cabeza de su superministro Massa, algo que venimos trabajando en esta columna desde hace ya unas semanas, hacia dónde apunta el gobierno ya con Massa en el poder, ¿no? O por lo menos desde mi mirada, ¿no? No, por supuesto, no cabe duda de eso, Marco, no cabe duda que Massa es prácticamente un presidente. Y bueno, y la dirección que le está dando al gobierno creo que no la discute nadie, y me parece que él también lo está diciendo de manera bastante frontal, digamos, no. Exacto. No está ocultando nada, No, y se está militando el ajuste, lo cual es terrible para las inmensas mayorías de nuestra población, ¿no? Yo posteaba algo así hoy como que, bueno, el bosque y el árbol, ¿no? Donde ayer hubo un ajuste total por 128.000 millones de dólares, de pesos, en áreas como salud, educación, el procrear, conectar igualdad, primeras infancias y otras áreas, digamos, de suma vitalidad y que tienen que ver con el ámbito social, más 500 millones de pesos que se recortan de los denominados planes sociales. Por lo tanto, hay una suma enorme que es de recorte y de ajuste que se hace antes de que Massa vaya a reunirse en las próximas semanas con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y ese dinero va a ir a pagar deuda externa. Bueno, ayer se comunicaban acá a la radio gente del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que recibieron notificaciones de que los van a auditar de todas las ayudas sociales que han recibido durante años. Que obviamente que está toda esa información ahí, y además está el trabajo realizado, las huertas comunitarias, está, pero también es bastante humillante que te vengan a auditar a los desocupados que hacen unidades productivas, mientras uno ve, como acá en Punilla, empresas como Chediac o Rogio facturando millones de dólares para hacer una autovía. La verdad que ese recorte de los planes sociales nos preocupa con qué criterio se va a hacer, quién lo va a llevar adelante y quiénes van a... Porque ese recorte a alguien va a perjudicar, o sea, alguien va a pagar los platos rotos de ese recorte. No, bueno, pero el recorte es menos educación, menos salud, menos posibilidades de acceder a una vivienda propia por este plan, este programa que era el Procrear, todo lo que destinado a primeras infancias que tiene que ver con los jardines infantomaternales. Bueno, se recorta ahí, ¿no? Con respecto a las auditorías, digamos, no está mal que se audite siempre y cuando la auditoría no sea un elemento, una herramienta de presión y de persecución y de disciplinamiento a las organizaciones sociales. Se podrá decir y argumentar, bueno, pero si vos tenés todo en regla, no habría por qué. Bueno, claro. Pero la justicia, como estamos viendo, puede ser utilizada y las herramientas del Estado para perseguir a las organizaciones sociales, que de hecho hay un hostigamiento desde los sectores de la derecha, pero desde el propio gobierno, o sectores, mejor dicho, del propio gobierno, sobre las organizaciones sociales. Por lo tanto, las auditorías tienen más olor a presión y a hostigamiento y a decir, bueno, mirá, tené cuidado porque yo en cualquier traspiés a través de una auditoría yo te puedo meter preso, como ocurrió, digamos, con de manera fraudulenta, pero ocurrió con Milagro Sala, ¿no? Sí, auditoría. Entonces, digo, tengamos presente ese panorama. El gobierno no está en una situación, con manotazos de abogado por las políticas que no realizó en su momento y hoy claramente ha hecho un giro a la derecha, con la anuencia, por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner, y eso hay que tenerlo claro, porque si no uno no sabe dónde está parado, lo cual no quiere decir que uno no entienda, no esté a la altura de la circunstancia y niegue el loafer contra Cristina, ¿no? Son dos cosas aparte. Claro, o, claro. Por lo menos que aparte están relacionadas, pero una cosa son las políticas de gobierno y otra cosa es el apoyo a Cristina que debemos tener en función de, así como le ocurre a Cristina, le ocurre a cualquiera. Bueno, pero ahí hay un punto, ahí hay una contradicción fuerte que estás tocando, un punto débil de esto, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Bancar a Cristina en un gobierno que ella de alguna manera diseñó poniéndolo a Alberto Fernández en el poder, pero que hoy está yendo por el ajuste económico. O sea que la verdad que es una situación contradictoria, ¿no? Y creo que... Sí, decime. No, te escuchamos. No, digo, por supuesto las contradicciones están y uno tiene que, digamos, no individualmente, sino de manera colectiva, en las reflexiones, en las charlas, en el grupo donde uno está o milita, o en este tipo de espacios, reflexionar sobre las contradicciones. Como marxista estoy obligado, digamos, a leer las contradicciones en primarias y secundarias. Entonces, bueno, ver cuál es la contradicción principal, porque allí es donde está el enemigo, ¿no? Y más allá de la contradicción de las políticas de gobierno, el lawfare está hecho, que las políticas de gobierno que afectan directamente a la población de nuestro país y a nuestro país en general, el lawfare es la contradicción, en este caso, principal, a mi juicio, en función de que es algo diseñado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos hacia el resto de Latinoamérica. Por lo tanto, es casi un plan Cóndor II, como se lo suele mencionar. Dentro de las contradicciones, el enemigo mayor está ahí. Y uno debe apoyar, o por lo menos yo entiendo que debería apoyar a Cristina Fernández de Kirchner en este contexto de avanzada judicial hacia ella, ¿no? Que no es hacia ella, como bien lo mencionó ayer, sino es, ella lo mencionó al peronismo, pero yo lo podría hacer más amplio y diría que es contra las mayorías populares. Claro. Organizadas, contra las mayorías populares organizadas, por supuesto, donde el peronismo tiene hegemonía absoluta, ¿no? Pero en ese aspecto uno está 100% en apoyo a Cristina. Ahora, en la política de gobierno y la política económica, uno no puede estar de acuerdo con el ajuste ni militar el ajuste de ninguna manera. Claro, no, por supuesto, obviamente. ¿No? Porque sabemos cómo viene por dónde viene el ajuste, está claro, vos lo dijiste hace un ratito muy muy muy bien, digamos, Massa no oculta por dónde va, no trata de maquillar nada, y ¿qué hacemos con eso, digamos, no? Una cosa es apoyar a Cristina contra el lawfare y otra cosa es apoyar el ajuste o militar el ajuste. Digamos, bueno, ya ahí creo que hay un límite hacia adentro donde militar el ajuste verá uno qué es lo que hace con sus compañeros, con sus espacios, pero uno tiene que, la honestidad como militante, la honestidad como persona, de denunciar que hay un ajuste brutal. Y que ayer se firmó un ajuste brutal. Y que si el gobierno fuese un gobierno macrista, estaríamos todos en la calle protestando contra el ajuste. Y posiblemente es lo que haya que hacer, más allá, así, en la calle, quizás bancando a Cristina, pero también protestando contra el ajuste. Me parece. parece que debería ir por ese lado, por ese camino. Creo que las dos cosas son factibles y posibles. Por supuesto que todo eso es organización, todo eso tiene que ver con muchísimas veces con las dirigencias, pero las dirigencias, sabemos, están presionadas por las bases que ya no toleran más ajuste, no toleran más hambre, no toleran más comer una vez al día. Ahora, Sergio Massa, como dirigente quizá, por decir, populista, si no tira ningún guiño a los sectores populares y sociales, ¿qué piensa? ¿Qué espera? ¿Espera llegar a presidente simplemente ajustando, haciendo el trabajo sucio que no hizo ni Macri? O sea, de ajustar la deuda de Macri o de las falencias que tuvo el gobierno de Alberto. La verdad que como dirigente no da mucha expectativa si no tiene ninguna señal para los sectores populares. Pero en todo caso lo posiciona como para poder tener la intención de presentarse en un 2023, y si sale de alguna manera airoso en una PASO o en una interna o como fuere que se defina, o dentro de discusiones internas de las estructuras sin que las bases pudieran expresar su opinión, sea como fuere el caso, lo posicionaría, y si sale airoso en esa situación, bueno, Massa podría llegar a ser un presidenciable en el 2023, donde la derecha tendría una interna importante entre quienes vayan a presentarse, ¿no? Bueno, en ese caso estaríamos hablando ya del final del Frente de Todos como tal, digamos. ¿Por qué? Bueno, ya Unidad Popular, uno de los espacios, el que está Lozano, está anunciando ya que tiene un pie afuera del Frente de Todos, el espacio de Juan Grabois también, así que ya estaríamos pensando en otra coalición de gobierno a esa altura. A esa altura sí, habría que ver en qué se sostiene el Frente de Todos, porque hay muy poco para sostenerse como frente. Las contradicciones internas están siendo cada vez más grandes, más allá de que mediáticamente se intente mostrar unidad a raíz de la persecución a Cristina, digamos, que de hecho la hay. Pensemos que hasta los principales dirigentes del Frente de Izquierda y Unidad salieron a manifestar su repudio, su rechazo al Laufer y a la persecución lisa y llana judicial contra Cristina. Por lo tanto, eso en el día de ayer se manifestaron desde Miriam Bregman, Del Caño y otras figuras que en este momento del Partido Obrero, que en este momento no recuerdo específicamente, pero digo, todo el arco político, salvo la Alianza PRO, ha salido a respaldar a Cristina en esto. Bien. Y en ese caso, Sergio Massa también, yo le veo que no tiene buena puntería, porque si vamos a hablar de derecha o de centro, para eso está Juntos por el Cambio, digamos. Porque Massa, ¿dónde piensa buscar su capital político? Si estamos diciendo de que están expulsando el Frente de Todos a los sectores progresistas, y él como un dirigente de centro o de centro-derecha, para eso está Larreta, para eso está Macri. Hay un sector importante del Frente de Todos que es que está ahí en esa centro-derecha, de este lado de la línea, por decirlo de alguna manera, que tolera ciertas cuestiones, pero que uno en lo cotidiano, cuando está hablando, dice, bueno, pero está todo bien, pero ¿de qué trabajan? Digo, bajándolo al llano, ¿no? ¿Y de qué trabajan esto? Y yo me rompo el día, digamos, y casi el discurso es el mismo que de la derecha más recalcitrante que uno puede escuchar. Y son compañeros con los que uno está. Claro, claro, claro. Cotidianamente, digo. Entonces, hay un sector dentro del Frente de Todos que está más hacia la centroderecha y que a veces en las curvas del camino se apropia de los discursos propios de la derecha. Bueno, ahí hay un nicho donde Massa tranquilamente, no nos olvidemos que Massa son los votos históricos, son los votos de Massa, pero Massa no llega solo. Massa no llega exactamente, el resto, pensemos que el resto tampoco llega. Estamos pensando en un escenario, me hace acordar al 2015. ¿no? Bueno, una cosa así. Cristina lo va a buscar o lo convoca para el frente de todos, con idas y vueltas, pensando en que el frente de todos, tal cual estaba, sin Massa, no llegaba a ganar una elección. Así que se lo convoca. Digamos, Cristina sola no llega, o no le da el porcentaje para ganar una elección, a Massa tampoco. Bueno, pero los juegos de la política, o de la, entre comillas, realpolitik, en la cual yo me corro desde ese lugar, pero como para ejemplificar, en los juegos de la política estas cosas son hechos, son situaciones reales y cotidianas. Pensemos que, ¿dónde comienza? ¿Quiénes son los responsables primarios con nombre y apellido de lo que se conoce como lofer? Y la tenemos a Lilita Carrió, lo tenemos a Massa y lo tenemos a Alberto, habiéndose ido del gobierno, pegando claro, un portazo, ¿no? Tenemos esas tres figuras, y por supuesto no nos podemos olvidar de Macri, en esta última etapa ya presidente, pero cuando fue presidente, moviendo todas las piezas y las fichas dentro del sistema judicial, ¿no? Pero los principales operadores de lawfare en Argentina fue Massa, Alberto Fernández y Elisa Carrió. Sí, bueno. Solamente tenemos que remitirnos a buscar en los medios gráficos todas las cataratas de barbaridades y de comentarios y entrevistas que daba Alberto Fernández para denostar al gobierno de entonces, ¿no? Y bueno, eso la pone en una condición más vulnerable a Cristina todavía. ¿Quién, digamos, el fiscal que ha hecho la acusación por los 12 años fue propuesto por el Frente de Todos, fue propuesto y promovido por Gil Carbó? Claro, hay cosas que uno no entiende. No por el Frente de Todos, fue propuesto por Cristina. Claro. Y por Gil Carbó. Y también Cristina lo propuso a Alberto, que lo puso a dedo, y bueno, y ese es Alberto que estamos viendo, y también lo metió a Massa en la alianza. Lo metió a Massa, porque si no, no se ganaba la elección, y terminó siendo, digamos, este virtual primer ministro, con un vice de economía al cual Cristina no hubiese aceptado jamás que hubiese integrado el gobierno. Y sin embargo estuvo que sí, que no, y luego de un pedido de disculpa... Se lo tuvo que bancar. Rubinstein. Se lo tuvo que bancar. Es Rubinstein, no me salía el nombre. Entonces, digo, me parece que Rubinstein, que aparte es ha sido un ministro, no un ministro, ha sido integrante del equipo económico de Duhalde con la devaluación, ha sido y siempre pro dolarización y pro devaluación, digamos. Lo que se viene son devaluaciones más severas, porque eso es el espíritu Rubinstein. Y Massa no está muy alejado de eso, de hecho por eso lo llama y lo banca. Marcos, te mandamos un gran abrazo, la seguimos en estos días. Bueno, un fuerte abrazo.